existe molestia de parte de las instituciones por la falta de interés, como le digo, que tiene nuestro alcalde en poder dar solución a la deficiencia de ítem que tenemos en el norte integrado. ¿El gobierno central ha respondido o no ha respondido? Bueno, hemos enviado nosotros los reclamos al Ministerio de Salud y hemos visto también que no es de su interés. En una reunión que sostuvimos con la viceministra de Salud, nos pidió la viceministra y nos dijo de que si Montero no tiene obras en hospitales, no tiene obras en el tema de salud y no tiene ítem, es porque el alcalde no se lo ha pedido. Así, puntual y específico. Ese es trabajo del alcalde, pedir que sean cumplidos los ítems para primer y segundo nivel. No existe ningún pedido del alcalde de Montero, Mario Batista, hacia el Ministerio de Salud solicitando que se cumpla con la deficiencia de ítem que tenemos en este municipio de Montero.